Caracol. ¿Qué día llevo? Menos mal que empieza el programa. Roxa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibir a pesar de todo un saludo también de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Hoy es miércoles y hoy toca ruido, y aunque a pesar de que esto parezca thrash metal old school, esperar a que empiecen a cantar. Te vais a flipar un poco. Si os parece no suenan a Volbeat, habéis acertado. La canción tiene un comienzo espectacular, luego el estribillo se vuelve Lady Gaga total, pero comienza de putísima madre. Esto es el segundo adelanto que ofrece la maquinica danesa de hacer éxitos de su próximo y octavo álbum de estudio. Saldrá el 3 de diciembre y su título será Servant of the Mind, sirviente de la mente. Esto se titula Becoming. Mira, mira el estribillo Lady Gaga. Bad Romance. Pues con Volbeat arrancamos el episodio número 480 del podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio a las 3 de la tarde por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, la radio con conciencia rockera desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Venga, un poquito más de Volbeat y Lady Gaga. Los voy a etiquetar como el grupo Margarita. En vez de me quiere, no me quiere, conforme pasa la canción, me gusta, no me gusta. Me gusta, no me gusta. We'll be right back. Me está diciendo aquí Rosa Rosa que parece otra, ¿no? Otra canción, sí, sí termina sí. Que empieza otra. Sí, sí, sí, parecía que empezaba otra canción, que poníamos un grupo bueno. No te preocupes que ahora voy a echar un vistazo aquí a los comentarios de la tribu Terrasca y seguro que están todos de acuerdo, pero por los cojones. Ya tenemos desde Madrid a nuestra Ternajilla Tania saludando y soltando un gros poderosísimo. No le queda esa, a la zaga ese gruñido Plenty of Powerful Metal Giralda desde Zurich, ese Samuel. También tenemos saludos de las Canarias, cada día ganando más terreno. La Palma. Un saludico aquí para todos los palmeros y palmeras. Tenemos a saludando a Diego Dunay. También desde Venezuela nos llegan saludos de nuestro compañero internasco Carlos del programa Sobre la Dosis, programa que pudisteis disfrutar el pasado lunes y que tiene redifusión, creo que ¿qué día lo tengo? Esta noche. Un poquito de Nafarroa Pride de Murchante, ese San Hammer. Tenemos bocadillo de Nafarroa Pride y Zaragoza Style, porque a continuación nos saluda desde Pila Eli Creator. Y ya luego nos ha entrado el saludo desde Tudela de Félix. Me dice, dice Carlos, dice Lady Gaga Vikinga. Desde Osnabrück, nuestra encantadora de serpientes, Mercedes Herrada, del programa Mixtape. Ejem, ejem, no digo nada que ya te lo he dicho todo por la mañana. Samuel por aquí que nos dice que no le cortásemos la canta. Sorry, sorry. Me dice Diego que ganando terreno más agudo que el pico de un volcán. Los problemas con buen humor se llevan muchísimo mejor y eso es lo que vamos a tratar de darte hoy también, como cada día. Pero antes vamos a por la noticia que da título al programa de hoy, a este episodio número 480 de Pequeño Ternasco. Roxa Roxae, si eres tan amable como siempre... Acero regresa a los escenarios en eléctrico este sábado en Zaragoza. Efectivamente, te lo decíamos el lunes y hoy te lo recordamos. Tras el parón por la pandemia, regresa en eléctrico la banda con el directo más salvaje de la escena oregonesa. También integrada en bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock, como son mis adorados Acero. Será este sábado 13 de octubre en la zaragozana Sala Z con apertura de puertas a las 21:00. Comienza el concierto a las 21:30. 8 eurillos tienen la culpa si te pillan la entrada anticipada y 10 euros en taquilla. Para pillar la anticipada, como siempre hacemos, en el artículo que acompaña el podcast de cada día tendrás enlace directo para poder entrar a esa venta anticipada online para ese concierto de los Acero en la Sala Z este sábado 13 de octubre a las 21:00. Concierto no, conciertazo donde repasarán todos sus éxitos en su ya dilatada carrera que ya está más cerca. Yo creo que ya tienen que llevar 25 tacos, seguro un cuarto de siglo. Y nos harán disfrutar cuánto tiempo esperándolo con su vibrante puesta en escena. Ganazas de corear nuevamente esos estribillos cargados de fuerza, rebeldía y reivindicación. Uno de los temas que seguro caerá, este corte número 6 de su último trabajo de estudio hasta la fecha, La muerte está echada. Esto se titula El hombre jabalí. Un tema muy apropiado para los saludos iniciales del pequeño Ternasco, ese Saludos también desde Levante, desde el Comando Pum Galicia Alicante, ahí repartiendo de comer y de beber en el CSE Magallanes, el barrio de la Florida de Alacán. ¡Ese Fer y toda la cuadrilla! Asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo.

estos no sé cómo se pronuncian, así que os lo leo castellanizado y luego me invento una pronunciación en inglés. Si lo leo literalmente pone Rutenskaya. Yo voy a decir que son Rutenskal. Y lo que escuchas se titula Buried, enterrado, perteneciente a Skim Em Alive, el título del debut discográfico para estos death metaleros old school de la vecina Lusitania. Que traen canciones de los aires y del mar. Ese debut salió en Halloween y este Buried fue el adelanto. Rutenskal. Death metal portugués. Saludicos, Logroño Power para nuestro terrasco Javi Trubal. Para nuestra ternasquilla Belén, desde los Madriles. Y para nuestro ternasco Catalonia Crew, Des. La leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¡Oh, oh, Alicia! En el país de la codicia, de los macabras que la vician. La mujer Alicia, la polima buscando Alicia, en el país de la malicia. ¡No, no, no, no, no, no puedes salir! Mucho, bueno, mucho no, totalmente latina la sección de, del rincón hoy, ¿eh? Cripta desde Brasil, Rutenskal desde Portugal y ahora desde Colombia, Malware. La escena colombiana de metal extremo goza de excelente salud, como atestigua este cuarteto cafetero del que escuchamos su más reciente sencillo oficial, este titulado Día D. Mes M. Semana S. Don't

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, pues después de una buena dosis de ruido, vamos allá con la sección de secciones, con el pan nuestro cada día, con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y tal y como sueles hacer cada día, Roxa Rosae, per favore, primer titular. El primer libro impreso con palabras en euskera lo escribió un italiano. En tanto en cuanto nos vean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Porca miserioac. Siciliano concretamente el escritor, ahora vas y lo cascas, ¿eh? Esas palabras han aparecido en la principal obra del historiador y humanista Lucio Marineo Sículo, de finales del siglo XV y principios del XVI. Al margen de las inscripciones en estelas y los manuscritos medievales, sería el testimonio escrito más antiguo de la lengua vasca. La editorial Minsoa ha adquirido un ejemplar correspondiente a la tercera edición de Derebus Hispaniae Memorabilibus, de las cosas memorables de España, escrita por el historiador y humanista italiano. Un libro impreso en el año 1533. Explica el editor de Minsoa, Aritz Otasu. Los expertos sabían que existían referencias en euskera en esta obra. Otra cosa es encontrar el libro, comprarlo y traerlo. Es lo que hemos hecho. El libro hallado en Italia antecede a la primera obra completa en euskera de Bernat Etxepare y recoge un pequeño diccionario de palabras y expresiones en lengua vasca, así como los números en euskera con sus correspondientes traducciones al latín. A pesar de que pueda parecer sorprendente que se sigan descubriendo publicaciones de este tipo en torno al euskera en pleno siglo XXI, lo cierto es que en las últimas décadas se está convirtiendo en algo recurrente. El hallazgo del manuscrito de La Zárraga en Madrid en 2004. La aparición en 2015 en Dinamarca del primer libro escrito en euskera literario clásico, lo que se viene a conocer como Labortano Clásico, o la adquisición el año pasado de un curioso diccionario euskera-latín elaborado por un teólogo suizo e impreso en 1610. Ojo, ojo, Madrid, Dinamarca, Suiza. Hace pensar a los más confabulacionistas euskaldunes que todo esto responde a una trama para que el personal pensase ya desde hace siglos que el euskera no nació en Euskadi, sino en cualquier otro lugar de Europa. Un auténtico y maquiavélico plan ancestral. A todo esto le añadimos nosotros. Es que los de Bilbao nacen donde les da la gana. Y escribimos los libros de donde nos salen los cojones. ¿Está claro? Pues ese plan ancestral es también el título del tema que estás escuchando. No abunda el metal en Panamá, así que es un gusto presentaros a este cuarteto heavy thrash metal capitalino. Primer sencillo tras su debut discográfico Conviction en 2019. Estos son Nightwalkers. From Panama City. Por cierto, además de ser el nuevo material, es la primera vez que cantan en el idioma de Cervantes. Nightwalkers desde Panamá. clan ancestral. El dolor dejando claro cuál es el real propósito. Amenazas de la autoridad, de las ofertas giran. La salud no es prioridad. Se crearán teorías para horrorizar, fomentando el odio y la hostilidad. Pasivos seguimos el reality show, o se busca la cura. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos cuenta Tania, que está ahí esperando en la puerta del cole para recoger a nuestra ternasquilla, Caroline, que dice que acaba de llegar la mamá más beata. Me quito los cascos. Digo, sí, sí, sí, venga, que le mandamos un saludo. Mamá meata no. Beata meata. Meata la beata. Wait, vale, ya, va. Vamos a ver las bizarradas que hemos preparado, que están mucho mejor redactadas y además, pues, no te las tienes que inventar porque ya sabéis que la realidad siempre supera a la ficción. ¡Vamos para allá, Roxa Rosae! Es perfectamente lícito decir en público que el metemérito es un chorizo. ¿Por qué no te callas? Pues porque no me da la gana. ¡Hombre! El profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, ha sido ampliamente vitoreado en redes por un contundente hilo de Twitter que ya ha sido compartido más de 1.500 veces. Breve pero conciso, contaba a los tuiteros y tuiteras cómo el pasado viernes explicó en un acto sobre la crisis de la monarquía que, puesto que Juan Carlos se ha enriquecido utilizando su cargo como el jefe del Estado y no ha pagado impuestos, es perfectamente lícito decir en público como crítica política estas seis palabras. Venga, cuenten conmigo. el rey emérito es un ladrón. Seis palabras muy bien contadas. Como las habas. Sus declaraciones sobre el padre actual del monarca se enmarcan no solo en la querella posteriormente archivada por el presunto cobro de una comisión de 100 millones de dólares procedente de Arabia Saudí, por la adjudicación del contrato de AVE a la Meca a un consistorio de empresas españolas. También es posible que Urías se refiera a otro de los muchos escándalos que rodean al rey metemérito. Las investigaciones en exclusiva sobre el verdadero origen de su fortuna que fraguó con la venta de armas a países árabes junto a Colón de Carvajal y Adnan Khashoggi. Y añade que si bien no ha sido juzgado ni condenado a causa de sus privilegios, considera que es evidente un enriquecimiento ilícito. Y añade que la libertad de expresión ampara las críticas a este tipo de comportamientos de quienes ocultan las instituciones, de quienes ocupan las instituciones, perdón, que no van a tener otra sanción. Y zanja el esletrado de manera contundente. ¡Sin miedo! Tras sus palabras, ya hay quien le ha advertido: cuidado, Joaquín, que acabas como Baltonic, que ya sabes cómo las gastan el Juancar y toda su jodida dinastía. Nos viene a huevo lo de Dynasty para presentaros lo nuevo de Dynasty. Esto se titula Advent y es el adelanto de lo que será en primavera del año que viene, y aún sin título conocido, octavo álbum de estudio para los power metaleros de Estocolmo. Un temazo, Dynasty, Advent. Esa Carolina guapetona. Un saludo también hasta las británicas islas, que alguien se ha conectado desde allá. desde UK. Pues vamos a recordar ese pedazo de programación de la radio online del Rock de Asalto, matarradiorock.com, desde que acabamos nosotros ahora en un momentito, hasta que decidáis ustedes, ustedes y ustedes. A continuación, desde Los Madriles, otra semana de rock con Javier del Valle. A las 17:00 seguimos en la capital de Pakistán, pero en riguroso directo tu recto con nuestro ternasco y compañero Metal DJ Manos de Plomo Dani y su Rock Station FM. Pues me acabo de dar cuenta que la tarde de los miércoles es super madrileña, porque luego a las 7 de la tarde, a las 19:00, tenemos ese especial selección trovador urbano. A las 20 pegamos un brinco hasta Cataluña para escuchar el Metal Vortex. A las 22:00 regresamos a la capital para escuchar Made in Metal. Y ya en la madrugada nos desplazamos hasta Colombia con Alfredo Aguilar y su Invasión Colombia. ¿Que aguantas esas dos horas y te apetece más porque no te duermes? Pues te pones el Música, Cultura y viceversa. Y si no, a las 3 estamos nosotros otra vez en redifusión. Hasta ahí la programación de que me ha dado la gana de leeros, porque podía haber continuado hasta el día siguiente y el posterior. Ahora ya, tocamientos en el relleno. Llega el momento del tocamiento. Hoy nos tocamos con esta baladita llamada Lienzo de Desvanecimiento, Vanish Canvas, que es el primer sencillo extraído del quinto álbum homónimo de la formación metalcore progresivo de Alabama, Erra. Que yo creo que no erra con este lanzamiento. Bueno, tóquense contentas, tóquense con sobresaltos, pero no se vayan todavía porque queda despedirse con banda San Pedro de Calanda. Yeah. ¿Cómo se nota que Javi Truman es batería? Me acaba de escribir aquí en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Me acaba de escribir cómo se hace lo del... el redoble de batería, se ponemos. Batum. Javi Truman, que me grabe un batum. Así tendremos un original para poner las hiladas. El redoble este es muy largo. Sí, que lo grabe, pero... Pero no ahora. No, ahora. Ahora. Yo te quiero decir que con la batería o con sí, la... Sí, con la batería, con la batería. Muy bien. Bueno, lo hagamos, Roxa Rosa, Besos, abrazos, ya hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre y de manera muy especial la escucha, de corazón, de verdad. Y recordándoos que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, perseguidos por el metemérito y su dinastía o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto esa tarascación, a la cascada y a jugar a la pala. Mañana más entrevista con la nueva banda asociada Magus y lo de siempre. Agures, monamures. Loco.